Si tú te vas, queda solo un desierto. Si tú te vas, ya no brilla más el sol. Volver a ser.